fight with pain. Hoy comencé el día pensando en la luz, en el sol quemando de temprano, y mientras contemplaba, me decía, ¿qué relación hay entre la luz y nuestra vista? ¿Cómo pensar en la luz sin tener en cuenta la sombra, que determina la forma, ¿no? Y caí en cuenta, como todo escultor, que todo tiene una perspectiva, y todo depende del observador, de nuestro punto de vista, sin buenos ni malos, solo lo que entendemos al ver. Feliz aterrizaje para todos. Bueno, este es el primer programa, para los que no saben, de Feliz Aterrizaje. Mi nombre es Darwin, me presento ante todos ustedes. Espero que sea el primer programa de varios. Capaz que nos echen a todos, Neurus. Es posible. Neurus, es posible. Estamos aterrizando acá, siendo exactamente las 19:10 de un día extremadamente caluroso. Están haciendo 32 grados en este momento, ¿no? Acá en San Marcos. Es un montón de calor. Bueno, pero tenemos la sierra de fondo, eso lo hace un poco más, no sé, un poco más amigable. Sí, y a medida que va cayendo la noche, va refrescando un poquito. Bueno, les invitamos a participar del día de la fecha. Nos pueden seguir en Radio Quilpo, tanto en Instagram como en Facebook. Nuestro número de teléfono es el 3549-475-474. Un poco largo, pero es el que tenemos. Esperemos que lo achiquen dentro de poco. Gracias a Ideas en el Aire. Y bueno, este es el primer programa de varios. Primero saludar a mi familia, decirle que lo logramos, que nos costó, pero decirle que estamos a la altura del día de hoy. Decirle a mi mamá que me está escuchando. Todo eso no pasa porque mi mamá no me escucha. Pero mi papá me llamó, pero no me escucha. Claro, sí. Mi gato, le mando grandes saludos al gato. Bueno, vamos a estar un poco hablando también de qué va a tratar este programa nuevo. Que esperemos que la semana que viene esté. Si no, vamos a poner un buen programa repetido en algún momento. Pero la idea sería continuar, la idea sería interactuar con la gente del pueblo un poco, saber qué está pasando, qué nos está pasando a todos nosotros. Tenemos visto, las noticias cotidianas, ¿no? Que nos están salpicando ya desde temprano, cosas que uno se va enterando a lo largo y al ancho del día. La propuesta sería mantener informados a todos, dentro de lo posible, con una mirada objetiva. Hoy teníamos un par de entrevistas, pero nos fallaron todas. Sí, lo teníamos al cónsul, al enviado de la ONU, pero queríamos hablar del tema de Ucrania, pero no va a poder ser. Después lo teníamos al ex secretario de Trabajo, que ahora pusieron uno nuevo, no sé si te enteraste. Sí. Un tal no sé qué que nos mandó a todos a trabajar como 24 horas. El secretario de no trabajo. Yo no lo podía creer. Lo voy a buscar para poder comentárselo porque es muy gracioso. Ay, ¿dónde está este loco? Bueno, debe estar en el celular. Después en la parte de noticias lo vamos a estar viendo. Pero el loco se levantó diciendo que teníamos que trabajar, no sé, 12 horas y que para qué queríamos tiempo. Sí, tiempo es el abogado de Techín. Ah, sí, vos sí. Estás al tanto. Mirá, yo lo voy buscando Techín, mientras. El señor. Y. Muy conveniente para él, dice que también dice, esto es muy interesante, escuchate. Sí, no te quiero escuchar. Dice que quiere extender el tiempo de prueba de los trabajadores, viste que vos claro. Estás 3 meses a prueba, que quiere llevarlo a 8 meses de prueba, más 8 o meses menos, porque dice que en esos meses de prueba el patrón se encariña con el trabajador. Claro, si no lo puede devolver, digo. Claro, no y me es más sirve. Factible que lo deje. Como que me responde mucho, ¿no? Usted no sé, ¿a quién le llaman? Ahí que llamás a una agencia de trabajo, supongo. A través de una. Es terciarizado totalmente. O sea, me mandás otro, lo tenés en color rubio. A ver cómo se llama, mirá, a ver, que ya lo tengo por acá. Ya le voy a informar a todos ustedes cómo se llama este muchacho. Así le mandan sus cálidos saludos por las redes sociales. Julio Cordero, secretario de Trabajo. Anúnciale, es prácticamente un esclavo. Nos quiere transformar en eso. Pero bueno, después lo vamos a estar viendo un poco en profundidad. También la idea de hoy era, pero bueno, dadas las circunstancias fueron mutando, era pasar buena música. También le vamos a pedir que se comunique con nosotros al 3549-475474, ya me lo voy a aprender, para pedir temas si quieren o comentarnos cómo anda. No llamen, acá me están diciendo desde la producción, la señora operadora, que no llamen, no está permitido la llamada. Ah, sí, se puede llamar, no se puede llamar. Sí, bueno, ahora me dice que no, se retrotrae, como todo. Pero bueno, la idea sería esa un poquitito. Podríamos pasar un poco de música, hablar un poco también sobre lo que está pasando con la vía navegable Paraná, Paraguay. No sé si saben también. No. Que bueno, también lo estamos viendo en la sección de noticias, que todavía no es. Después tenemos otra sección muy interesante sobre música de otros lados. como por ejemplo la que vamos a escuchar hoy, pero que no se pudo dar, que es una banda de intérpretes etíopes. A ver, contame un poco de qué sí, se trataba. Sí, es una banda etíope, pero en este momento estamos viendo todo eso, así que mejor no adelantemos nada. Pero un poquitito, no, a ver qué tocan. No adelantemos cosas, nada. Hay cosas eléctricas. Así vamos viendo y no decimos cualquier cosa. Bueno, también, entonces podríamos ir pasando algunos temas en algún momento. Man, I ain't no rats man come to town. I come with me bandera now. Check it out, see? conozco esta ciudad, no es como en los diarios desde allá. Dos tipos en un bar se toman las manos, prenden un grabador. Bueno, acá seguimos en el programa. Esta sección se llama Según Dicen. Acá vamos a estar hablando un poco de las informaciones del día, con una vista un poco más divertida, como se tienen que tomar hoy en día las noticias, porque si no nos vamos a volver locos todo el mundo. No sé qué opinan, Euris. Son momentos duros con sonrisas. Momentos duros con sonrisas. Está bueno como... Momentos duros con sonrisa, con las galletitas. Nos comemos no. Las noticias como las galletitas. Las galletitas son. Así, abrimos la. Las galletitas son parte de los momentos duros. Las galletitas. Vas a comprar las galletitas. Claro, hoy en día todo se transformó en duro. Acá me están levantando un poco la voz. Tengo la voz más me está cambiando la voz. Tenés que hacer gárgaras de aloe vera, te recomiendo. O sea, todos los días antes de empezar el programa podemos juntarnos media. Igual todos los días no estamos en el programa, o sea que podría. Los días que hacemos el programa. Okay, yo lo entiendo. Y cualquier día de la semana lo podés hacer, aunque no hagas el programa, te haces gárgaras de aloe vera. Sí, y hace muy bien. Y limón también. Limón. Muy bien. Bueno, o arrope de chañar también. Arrope de chañar. Tengo un amigo mío que está haciendo arrope muy bueno. Después te paso la data. Bueno. Se junta con un loquito también que hacen arrope. Salen a buscar frutita. Es muy de los singles. Está bueno igual. Bueno, esta parte, como le estaba diciendo, se llama Según Dice. Según dice los diarios, según comenta, según nos están diciendo. Por ejemplo, acá lo que yo me estuve enterando del día de la fecha. Yo no sé si ustedes sabían que el día de ayer fue el día del escudo nacional. No, tenían no idea de eso. Acá no. La operadora siempre al tanto de todo tenía perfecta. Estaba al tanto de todo, mirá. Viste, vos que no la querías contratar. Te das cuenta. Bueno, ¿qué pasó acá? Le voy a pasar a comercial. Nuestro ministro de Economía aparentemente fue a una cena de gala, supongo. Estos tipos, viste, que caen con limusinas. ¿Esos que se visten como pingüinos? No me gusta que mezclen las palabras pingüino con caputo. Cierto, con, claro. Pingüino no con mezclar. Caputo no juega. Hay una grieta ahí. No, es un zanjón. Sí, claro. Pero ideológica, ojo, sí, no quiero manchar a nadie. La zanja de Alcina es. Sí, ya. Menos mal, porque si no piensan. Imagínate, la gente de afuera nos ve y dicen, estos son todos iguales, ¿no? No. Aguante la grieta en ese caso. Bueno, este muchacho fue invitado a la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en sede Capital Federal, o sea, la República de la Argentina, si es que aún somos una república. Y se presentó, lo loco fue que se presentó con un escudo donde está el escudo, la bandera argentina, porque aún la usa. Sí. Y al ladito, pegadito de la bandera argentina, pero pegadito, casi que es el mismo pin, digamos. Tiene la bandera norteamericana. Ah, mira. ¿Lo podés creer? Y el día, en el día del escudo nacional, en la Cámara de Comercio de los Estados Unidos, con sede en Buenos Aires, Argentina. Ese. No sé, pero bueno, tenemos que reír un poco de no sé ya de que no queda otra. hay que reírse, porque si no, el día, encima el día hace calor. Bueno, ellos trabajan para que nunca dejemos de sorprendernos. Claro, para mí es como que, claro, lo usan como un pretexto de mantenernos así, erguidos, digamos, ¿no? Porque si uno se achancha, bueno, nos conformamos. Sí. ¿No? Bueno. O sea, nos transformaríamos en conformistas. Bueno, eso es una de las partes de las cosas que estuve leyendo en el día de la fecha. Después, bueno, lo que comentaba sobre el secretario de Trabajo, Julio Cordero, que nos está diciendo que directamente trabajemos 16 horas, prácticamente que nos mudemos a nuestros trabajos. O sea, yo me tendría que mudar, no sé, no trabajo mucho, por lo tanto no sé dónde me voy a dormir, me iría a vivir, pero calculo que está pensando eso. Y bueno, está mal, le queremos decir desde acá, don Julio, estaría bueno que la gente visite a la familia de vez en cuando, ¿no? Un fin de semana con la familia no está mal, volver en horario de cena tampoco. Qué sé yo, comprarse un autito si se puede, o si se quiere, o si sabe manejar. Salir a pasear, con lo importante que es. Nosotros, porque la verdad que estamos viviendo en un lugar donde salir a pasear es prácticamente ir a comprar el pan, ya vas paseando. Sí. Claro, abrís la ventana y ya estás paseando, pero imagínate un tipo que está viviendo, no sé, en Lanús. O sea, te levantas a las 4 de la mañana y, o sea, vas con un cambio de ropa, porque la primera te la roban, y te cambian nuevamente y vas al laburo. Ese tipo tiene que dormir en la fábrica. Ya que hablaste de Lanús, está pasando en Loma de Zamora, al ladito de Lanús. Ajá. Que se está inundando todo. Uy, sí, lo vi, tengo que llamar a mi mamá. Parece que va a seguir lloviendo hasta el jueves más o menos, y desbordó el riachuelo y bueno. Pero habían dicho, sí, Lanús, todas esas, de la verdad, desde aquí, un saludo a la gente de por allá. Catastrófico, parte también de algunos años, ¿no? De algunos años de abismo, digamos, ahí. Bueno, hay que volver a pensar y retomar las ideas para ir mejorando, ¿no? La situación del contexto nuestro, ¿no? Porque, bueno, uno tiene también familia que vive en otros lados. Por ejemplo, yo soy de Buenos Aires, la verdad que eso me mantiene un poco alerta, digamos, cómo están, qué están pasando por ahí, ¿no? También lo que está pasando en Rosario. Son lugares donde hoy en día... ¿Qué está pasando en Rosario? Y en Rosario prácticamente lo que está pasando es un... Yo le estoy... Pongo un nombre como Teatro de Operaciones del siglo XXI, lo que fue anteriormente la campaña de la Operación Independencia, creo que fue en el 75, bajo el gobierno de la señora de Perón de ese momento, que se utilizó como pretexto justamente para poder sacar a las Fuerzas Armadas a la calle. Es lo que está pasando en Rosario. Y mucho tiene que ver también, y esto lo traigo como a colación, digamos, parte de la información de esta sección que se llama nuevamente, según dicen, yo no les creo mucho, pero según cuentan por ahí, nos están diciendo que prácticamente, no sé si tienen en cuenta o saben de la hidrovía Paraguay-Paraná-Paraguay, por donde prácticamente sale gran parte del comercio exterior de la zona sur de Latinoamérica. O sea, por ahí pasan barcos provenientes de Brasil, de Paraguay, de Bolivia, bueno, de Argentina claramente. Bueno, esta parte del territorio nacional ahora va a estar a cargo, y agárrate la peluca, porque se viene con todo. Por eso quería poner una música un poco más festiva. Vamos a pedirle a nuestra señora operadora que ponga una musiquita antes de tirarle este plato tan divino. Por favor, señora, suba la música de fondo. Esto es Estrella de Mar, de los Fabulosos Cadillac, del disco Rey Azúcar. Muy bien, el rey es Rey Azúcar. Según Celia Azúcar. Bueno, como le estaba contando, según dicen, informa el diario Infobae, acuerdo de colaboración entre Argentina y los Estados Unidos por la hidrovía. Embajador de los Estados Unidos en la Argentina, Mark Stanley. Es el termo. Es cabeza de termo. No sé si es el termo, pero tiene que ser cabeza. Es como si el termito que nos está acompañando. Participó en el acto de inicio de un convenio entre el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos y la empresa estatal a cargo, la Autoridad General de Puertos, Autoridad General de Puertos, la AGP. ¿Qué ocurre acá? Para pasar el limpio, para darle un poco de información también saliendo del plano general horrible que estamos viendo, le vamos a agregar algo más a todo lo horrible que estamos viendo. Es que directamente, por eso decía yo de lo que estábamos hablando sobre la República, que yo ya no sabía si esto tiene que estar prohibido, esta gente debería estar presa en este momento, pero bueno, en fin, van a comer con lindos trajes. Pero bueno, en fin, lo que estábamos diciendo es que esta cuenca es la salida del 80% de las comercializaciones exteriores del país. O sea, el 80% del grueso de exportaciones de granos pasan por esta vía en los puertos, como Vicentín. ¿Por qué lo traigo también a la colación con lo que pasaba en Rosario? Hoy en día Rosario está envuelta en una vorágine de violencia dada por el narcotráfico, dada por la incompetencia de las autoridades y de la fuerza policial, digamos. No solamente por la fuerza policial, porque la fuerza policial está es el yugo ejecutor de la política y también de la parte de la justicia, no solamente de los legisladores, qué sé yo, del intendente. Te tiro un dato. Dato. Mataron 4 personas en 5 días. Civiles, gente, personas. Sí, cualquiera que está en la calle y van y la matan sicarios del narcotráfico. Claro, ¿por qué digo esto? Porque si nosotros estamos perdiendo justamente un canal tan importante como es la hidrovía Paraná-Paraguay, o sea, le estamos dejando prácticamente el poder operacional de toda esa vía a una fuerza extranjera. Sí, y siempre con diferentes excusas, como por ejemplo esto de la lucha contra el narcotráfico. Por eso decía lo de, claro. En un contexto donde las personas cada vez tienen menos salida laboral, tienen una situación más degradada a nivel económica. Claramente, y también en un contexto internacional donde hay una puja muy clara ya por lo que es son las fuentes de alimento. O sea, no olvidemos que Ucrania y Rusia están en guerra por terrenos. O sea, Ucrania es el principal exportador de granos y es la tierra más fértil de toda Europa. O sea, la tierra que se está jugando ahí es una tierra que está en disputa hace mucho tiempo, no solamente ahora, o sea, desde hace muchísimo tiempo. Y ahora le estamos dando el control de lo que sería la salida de alimentos a una fuerza extranjera. Eso también tiene que ver mucho con, según dicen nuevamente, el gobierno de los Estados Unidos le está sacando el apoyo financiero a Ucrania, no las armas. Ojaldre con eso, porque el negocio de las armas claramente tiene que seguir funcionando. Pero no, si va por el otro lado, ¿no? Pero, o sea, que estamos. Te vendemos las armas. Claro, o sea, no te mandamos plata, pero te vendemos. Te damos la. Tenemos un excedente de armamento. No sé si te interesa. ¿Querés armar alguna guerra por ahí? Estaría bueno. ¿A qué le declarar? Un par de fusiles. Sí. ¿Qué sería lo primero que haría, doctor Neurus? Y a mí me gustaría una bazooka. Una bazooka. A mí me gustaría no hablar de armas. Podríamos estar hablando de otra cosa. Sí. Pero la verdad que esto hay que hablarlo, chicos. Yo creo que están llegando momentos de giro y tenemos que ver para qué lado vamos a caer, y está bueno enterarse de que no, más allá del presente político argentino, con el cual yo no estoy de acuerdo, gran parte del pueblo argentino sí lo estuvo, también hay que darnos cuenta que estamos en un contexto internacional bastante delicado, y está bueno enterarse de este tipo de cosas, que el ejército yanqui está ya está pisando operando. Fuerte. Sí, claro. A mí no me dejó. Sí. Hoy fue como muy sorpresivo, lo dijeron página 12, lo dijo bueno Infobae, el Grito del Sur, sí. El Grito del Sur es un río de Paraná, es un diario de Paraná, muy bueno, lo recomiendo para leer. Pero lo están diciendo varios medios de comunicación. Pero paradójicamente los grandes diarios no lo dicen. No sé qué estarán ocultando. La paradoja de siempre de la derecha es generar en un discurso de nacionalismo y de patriotismo una dependencia colonial como absoluta, fue siempre. Absolutamente. O sea, yo por eso también hoy decía, qué loco, Argentina, si seguimos de esta manera no vamos a volver a ganar un mundial de fútbol, porque primero para ganar un mundial de fútbol tenemos que ser un país. Y creo que estamos en vía de extinción, chicos. No, no sé ustedes, pero... Pero, ¿viste cómo es? ¿Qué pasa? Se ponen la camiseta. Escúchame, ¿cómo le ponemos, por ejemplo, a la Patagonia? No sé, un nombre para un país. Patagandre sería. Se puede poner los Nuevos Alpes. Los Nuevos Alpes, sí, claro. Bueno. De Mendoza. Viste que Mendoza siempre se quiere independizar. Bueno, eso es una de las cosas que estaba leyendo hoy. Otra de las cosas que estaba leyendo hoy, que era un poco más relajado, decía, a ver, ¿de qué hablábamos el día de hoy? Teníamos una entrevista, como le estábamos comentando, que era con el embajador de la ONU en Latinoamérica, pero como que dijo que no, porque nos pedía demasiadas cosas. Sí, sí, no creía que no estábamos a la altura de las circunstancias, no, dijo, ustedes primerizos, no les voy a dar una nota. Y la verdad que son mejor, muy caóticos. Mejor, ¿quién te necesita? Nadie te pidió que nos des una nota. Tuve todo un mes llamándote. Lo que pasa es que nos unía una gran amistad con él. Él después de grande se fue a vivir a Italia, bueno, en fin. Pero después teníamos otra nota también que se cayó, pobre, la nota. Tenía fiebre la nota. Sí. Tenía 39 grados de fiebre. Entonces, es que con este día, imagínate, dio la nota. Dio la nota. Justamente dio la nota. Otra de las cosas que estuve viviendo fueron cosas que pasaron un día como hoy, que es la clásica, ¿no? Que pasó un día como hoy, pero, no sé, del 2014. El asado estaba a 39 pesos, por ejemplo. O sea, un día como hoy y también un par de días más estuvo como 39 pesos el asado en el 2014. Pero no importa. Parece que pasaron 50 años. Sí, es que yo era tan joven, me acuerdo. Ay, en el 2014 era con esos patines de aluminio, ¿te acordás? Cuatro ruedas. Todavía estaban esos, sí, antes dolía, de los rollers, sí. Sí, antes mucho, te imaginate, claro. Sí, en el año 1020. Usaba una cebolla, que era lo que estaba de moda en ese entonces. No, en el 13 de marzo del 63 nace Fito Páez. Si tenemos un temita de Fito para recordarlo, estaría bueno. Buen tipo, Fito Páez, según dicen también es un buen chabón. Ahora anda ahí medio de amigote con Lali Espósito. Gran artista. Sí, sabes que lo empecé. Y está bueno que los artistas defiendan a otros artistas más jóvenes. Siempre estaba a la altura de defender, ¿no? A mí yo lo descubrí hace poco, en realidad. Yo nací hace 20 minutos, por eso lo noté. Claro. Lo descubrí hace relativamente poco con esta cuestión de que a veces incursionamos musicalmente y vamos buscando autores y la verdad que... La curiosidad. Por ejemplo, esto que estamos escuchando es hermoso, es poesía... Es poesía, muy bello tema. Bueno, un día como hoy también nacía Fito Páez. Un día como hoy, pero del 2013, el Papa Francisco fue elegido, nuestro Jorge Bergoglio, en ese momento fue elegido Papa. Otra de las cosas, y vamos a terminar con esta sección antes de pasar a algunos temas, con la noticia que, por ejemplo, a mí, no sé si más me gustó, ¿no? Es como medio controversial, porque estamos hablando de un tipo... No, pará, antes tengo otra, que esta también está muy buena. En un 13 de marzo del 64 ocurre un crimen en los Estados Unidos de una chica que se llama Ketty Genovese. Ah, y es sí. Ketty Genovese, muy loco. Mirá, escuchaste esta, la piba tiene 28 años y el atacante la ataca, como lo estoy diciendo, claro, de apuñaladas en la vía pública en Nueva York a la vista de 38 testigos. que nunca, nadie hizo nada. Nunca intervinieron. A este ataque, los psicólogos después generó todo como un estudio, ¿no? O sea, 38 personas viendo cómo matan a alguien, sí, y nadie hace absolutamente nada. También está hablando un poco de la... Qué loco, ¿no? De la actualidad, como estamos viendo cómo todo se está degradando aún más y como que estamos esperando que alguien haga algo y también nosotros podríamos decir algo, ¿no? O sea, sí, hacer algo. Y la idea de ser espectador. Claro, bueno, ahí está, justamente el hecho generó en la psicología. El hecho se conoce en psicología como el efecto del espectador. O sea, puede tener, pero no pasa nada. O sea, te están matando a piña. Es como ver una película. Es como tal, no, es cuando... Una de Schwarzenegger. Claro, o sea, nada, mirá, le sacó la cabeza, mirá cuánta sangre. Pero pasa mucho también hoy en día con los videos. Sí, ¿viste? Ese... Que ahí van dos pibas, por ejemplo, es el más común, o es el que me viene a la cabeza a mí. De dos pibas peleándose y todo el mundo filmando, como se agarran de los pelos, se revuelcan por ahí. Sí. Bueno, es como... Es algo parecido a esto. Es como una especie de pasividad que tiene el... Como una especie de morbo, sí, también, ¿no? Sí, es como, sí, el boxeo también. A mí es algo que, bueno, más allá, pero, del deporte, son dos tipos que se están matando a piña. Yo opino diferente. Son dos acá empezar a... Bueno, te voy a boxear, ¿eh? El boxeo, primer round. El boxeo son dos personas que se están divirtiendo. Sí, que se, bueno, habla mucho de la sociedad. A vos no te gusta que se diviertan así. Están encontrando un contexto en ellos donde tienen se la libertad de divertirse como quieran. Están encontrando un contexto en donde es posible y uno tiene que permitir que las personas... No, claramente. Si vos me decís que agarra a cualquiera y le pega a cualquiera, es otra historia. Pero están los dos en el ring porque quieren estar, sí, y es una forma de divertirse. Sí, bueno, me gusta que tengas tantas argumentaciones a la hora de defender un deporte. Me parece muy interesante. Justo yo, ¿no? Me pareció muy bien, me encanta el... También, sin olvidarnos que estamos hablando de personas entrenadas para dicho, sí, deporte, dentro de un cuadrilátero, uh-huh, con un juez. ¿No? Con un juez, o sea, tiene donde reglas. No valen los golpes donde bajos. Donde no valen los golpes bajos, ¿eh? Ni los nariguetazos, ni esas cosas que solemos hacer algunos cuando en lo de antes, ahora ya no. Ahora no. Pero volviendo al tema, es lo que pasa con los videos, digo yo nuevamente, repito, y con el caso este de Ketty Genovese, esta mujer de 28 años. Bueno, a efectos de esto, nace el 9-11. Mira. Pensabas que no tenía remate, ¿no? Nace el 9-11 gracias, pobre, ¿no? Puso, la verdad, que un caso a bastante... A causa de los espectadores pasivos. Que hoy lo gracioso es que vos llamás al 9-11 y sería como los 38 testigos, digamos, porque muchas veces no viene. Y con la última noticia, que es la que a mí me... Como que digo, ay, bueno, justicia poética. No es tan poética porque lamentablemente murió impune. Pero un día como hoy del 2023 se muere Carlos Pedro Blaquier. Fallece a los 95 años, el dueño del Ingenio Ledesma, uno de los lugares, sectores, sí, más pesados de la economía nacional. Un gran muchacho de este tipo. Ese fue culpable de la noche del apagón de julio del 76, donde... siguen desaparecidas 36 personas a raíz de eso. Bueno, falleció un día como hoy, pero de 2023. Así que en este momento le dedicamos un hermoso tema como el que estamos escuchando. Blaquier, te vamos a acordar siempre de vos, te queremos. Flaco, ¿dónde vas? Estoy imaginándome una ciudad. Estoy buscando información. Estoy queriendo ser otro tipo. Mi necesidad se va modificando con los demás. Así mi luna llega a vos y así yo llego a tu luna. Bueno, estamos acá en esta tarde hermosa. Estamos a punto de escuchar un tema que me parece divertidísimo. Se llama Yo vi un león. Yo vi un león. Es de Oscar Alemán. Yo estoy viendo un leones también. Yo vi un león. Vos sabés que este tema tiene algo curioso, que empieza el tema con una parte en portugués. Ajá. Y después la hacen en español.

Standing on the front stoop, hanging out the window, watching all the cars go by, roaring as the breezes blow. A crazy lady living in a bag, eating out of garbage pails, used to be a fag hag. Such a dash to tango, skipped the life and dango. A zircon princess seemed to lost her senses. Down at the peep show, watching all the creeps, so she can tell her stories to the girls back home. She went to the city and got so giddy, she had to get a pimp, she couldn't make it on her own. Don't push me, cause I'm close to the edge. I'm trying not to lose my head. It's like a jungle sometimes, it makes me wonder how I keep from going under. It's like a jungle sometimes, it makes me wonder how I keep from going under. Her brother's doing fast on my mother's TV. Says she watches too much, it's just not healthy. All my children in the daytime, Dallas at night. Can't even see the game or the Sugar Ray fight. The bill collectors, they ring my phone and scare my wife when I'm not home. Got a bum education, double-digit inflation. Can't take the train to the job, there's a strike at the station. Me on King Kong, standing on my back, can't stop to turn around. Broke my sacroiliac, a mid-range migraine, cancer membrane. Sometimes I think I'm going insane, I swear I might hijack a plane. Don't push me, call, close to. Bueno, yo me estoy aprendiendo las señas, parece que es como el truco, o sea, bajás, subí, no es como el truco, porque bajás y subí no decimos nunca en el truco. Bueno, no, pero puede ser que si tenés más, estás jugando en pareja, sí, si tenés más para el envío. Según donde estés jugando, bajás y subí, no, bueno, no importa, en fin. Bueno, este tema, como me estabas comentando. Te estaba comentando, es Grandmaster Flash. Ajá, mirá qué flash. Es un pionero, es un pionero del hip hop, uno de los primeros. Y fue el inventor del scratch. Claro, este es el loco que hace. Fue el inventor de eso. Y tiene una tiene una banda que son los Fabulosos 5. Mirá. Que son los que cantan. Él es el DJ, digamos. Fue lo de Jackson 5, pero. Sí, pero de las calles. De las calles. Qué tema. Bueno, de los suburbios. Bueno, una cosita, se lo queríamos. Va, al menos yo, porque a mí me gustaba de chico cuando miraba. Sino escuchaba a Dolina, a Jorge Dorio, que se murió el día de la fecha, falleció, se fue de gira, digamos. Pero bueno, le queríamos informar a la gente, capaz que hay gente que le gustaba, quizás no. Nuevamente, todo según el punto de vista. Recordando los teléfonos 3549-475474 y nos podés seguir en Radio Quilpo, tanto en Instagram como en Facebook. Y Ideas en el Aire es quien produce el programa de Día de la Fecha. Bueno, se nos cayó también otro invitado. Habíamos invitado a una persona para el Día de la Fecha, pero bueno, tuvo una gira. Vamos a hablar un poco del segmento. Sí. Tenemos sí. un segmento que pensamos hacer en los programas, uh-huh, que sería destrozando clásicos. Porque hay que destruir sería, todo. Claro, sería invitar a músicos, artistas o cualquier persona que nos interese o que quiera venir. Sí, sí, vamos a hacer una selección. Vamos a ir seleccionando de semana, finamente. Sí, sí, muy finamente. Necesitamos saber con qué van a tocar. Y vamos a tener a Mick Jagger, pero sí, no vino. Sí, pero Mick Jagger de San Marcos. No, de Jardino. De Jardino. Que se presenta así el loco, sí. Ojo, bueno, pero la punilla. Así que. De cumpleaños estaba escuchando algo del Jagger de Jardino. Bueno, y el segmento se trata de que tiene que tocar un clásico y destrozarlo, sí, destrozarlo. Y después, bueno, habrá una entrevista, estará contando qué estará haciendo. ¿Alguna sorpresa, algún tema de él o de ella? Claro, básicamente estamos pidiendo darle una vuelta de tuerca un poquito más a los clásicos, porque estamos viendo que la música actual, no sé qué opinarán ustedes los oyentes, pero la música actual no me gusta para nada. Sí. Pero hay de todo. Hay que escuchar, hay que investigar. Hay que investigar, sí, porque muchas veces lo que sucede es que los espacios están ocupados por todo lo que sería la industria. Uh-huh, sí, es verdad. Y el arte va más allá de la industria. Sí, sí. Por eso estamos abriendo estos tipos de canales, por eso creemos que. La lucha tiene muchos frentes, es larga y es mucha, como diría Guillermo Coppola, no me acuerdo el loco que lo decía, pero Guillermo seguramente lo habrá dicho en algún momento, habrá dicho lo habrá eso. Usado también. Seguro, la lucha es larga y mucha, habrá dicho con el Diegote, me lo imagino Guillermo Coppola hablando de eso. En realidad la idea sería como exigencia un tema clásico, no sé, me imagino. No sé, algún clásico. Por ejemplo, hoy tenemos para presentarles eso. Frutas del Caney. Ajá, que es un Frutas tema, del Caney. Frutas del Caney es un tema, un son cubano, uh-huh, que está hecho en 1929 y en 1930 lo hizo conocido el trío Matamorros. y traemos una versión de Miguel Abuelo. Ajá, mirá, en Miguel un disco, Abuelo. En un disco de demos, entre otros temas que grabó, grabó ese a capela, muy bonito. Y bueno, mirá, quería traerles para que podamos disfrutar. Bueno, entonces sin más decir alguna que otra cosa más, vamos a pasar al tema y de parte y de paso también nos vamos despidiendo del día de la fecha. Esperemos, ansiamos volver a encontrarnos el miércoles en esto que hemos llamado Feliz Aterrizaje. Espero que todos hayan aterrizado bien en sus casas y disfruten un poco del día o de la noche, ya entrando ahora, siendo exactamente las 8 menos 5 de la tarde y 30 grados. Esperemos dormir bien. Así que hasta luego. Feliz aterrizaje para todos. Cuidado con los mosquitos. Eso. Piña dulce como azúcar, cosechadas en las lomas del Cañar. Piñas que deliciosas como labios de mujer, carne de oriente, tierra divina, tierra morada donde Dios se une, donde la Magnolia.